12 y 13 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves 5 de diciembre. Ya saben que cada jueves hasta ahora llega este espacio, espacio de participación ciudadana, donde sin duda las preguntas de nuestros oyentes son los protagonistas. Si quieren participar en el Cosa de Todos de hoy, ya saben que tienen a su disposición los teléfonos de la radio, también el correo electrónico, incluso las redes sociales para plantear preguntas, aunque ya saben que nosotros preferimos como medio los teléfonos o el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com o 462004 y 462155. En la jornada de hoy vamos a hablar de la gestión y del trabajo que se está desarrollando por parte del Grupo Municipal Andalucista. Ya saben que desde hace algunos meses en el Cosa de Todos se intercala la información que llega por parte del equipo de gobierno y la información que llega también por parte de los grupos municipales. En esta ocasión es el Grupo Andalucista el que nos acompaña para hablar de ese trabajo que se está llevando a cabo en la Corporación Municipal. Para ello contamos con dos de los concejales del Partido Andalucista, con José Antonio Bautista, que ya nos acompaña. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y con María Jesús Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Con los dos vamos a conversar sobre, como decíamos en principio, toda la información que queráis dar a conocer sobre ese trabajo que estáis llevando a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique como Grupo Municipal Andalucista. No sé por dónde queréis comenzar, si valorando el pleno último que se desarrollaba en esa localidad extraordinario de presupuesto, si queréis entrar en otra materia, hablando sobre quizás mociones o propuestas en las que estáis trabajando vosotros para presentar al ayuntamiento o demás. Bueno, yo antes de empezar quisiera dar un nombramiento, un homenaje a un ubriqueño, ¿no? Sabemos que hay muchos ubriqueños los que son capaces de escribir y de pintar y de escribir poemas, pero tenemos una persona, un hombre licenciado en historia, que a lo largo de su vida se le ha presentado una dificultad, tiene en estos momentos una enfermedad y se ha presentado a un concurso que organizaba AFEMEN a nivel provincial y ha sido galardonado con el primer premio del 11º certamen de literatura, fotografía y pintura de AFEMEN con el relato corto titulado Tengo un sueño. Un relato que, según el jurado, hacía más pensar que otra cosa. Les hacía pensar, ¿no? El jurado estaba compuesto por dos escritores, un periodista y dos ganadores de las ediciones anteriores. Y le han entregado este premio a esta persona, Juan Mateo García, que desde aquí le queremos dar la enhorabuena. Y le entregaron este premio el 30 de noviembre en el Puerto de Santa María y no queríamos dejar pasar esta ocasión sin felicitar a esta persona porque, tiene mucho más mérito que otras personas, dado que tiene una enfermedad que lo tiene un poco más limitado, pero aún así se ha dado a valer y ha conseguido este gran premio, ¿no? Desde aquí darle la enhorabuena y sin más voy a darle la palabra a mi compañero. Yo voy a seguir en el hilo de lo que está diciendo mi compañera, ¿no? Sí. Pero antes y previo a todo esto, me gustaría invitar a todo el mundo a que llamara, ¿no? Porque entre otras cosas pasa una cosa muy simple y muy llana, ¿no? Y es la primera pregunta que nos surge a todos, ¿no? ¿Qué hace el Partido Andalucista aquí en un programa de gestión y cuando no están en gobierno, ¿no? Pues eso es lo primero y lo más importante que tendremos que responder, ¿no? Porque tenemos la sensación de que el hecho de que un partido esté en oposición pues directamente no está trabajando en el ayuntamiento y por lo tanto no está gestionando cosas. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El Partido Andalucista, desde que tomó posesión y entramos en oposición, hemos trabajado exactamente igual o con las mismas ganas que lo hacíamos mientras estábamos en gobierno. Exactamente igual, con una diferencia, que antes gestionábamos nosotros directamente y luchábamos por el programa electoral con el que nos habíamos presentado y ahora lo hacemos exactamente igual, pero con más limitaciones, haciéndolo desde la oposición, pero que desde la oposición también se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Entre otras, y siguiendo con lo que está diciendo mi compañera, pues fijaros por dónde, el otro día tuvimos una reunión con un colectivo y exactamente igual que cuando estamos en gobierno, también nos reunimos con colectivos. Y este colectivo pues nos trasladaba que tenían un problema porque tenían una subvención concedida, porque no era una subvención, tenían un dinero. Nos decían que había una persona que había colaborado con ellos y le había dado un dinero para unos talleres. Y mira por dónde, pues necesitaban un sitio para poder ejecutar esos talleres. Y aunque creamos que nosotros desde el Partido Andalucista no podemos hacer nada, pero esas personas vienen y nos cuentan el problema, porque es que resulta que los que pueden hacer algo por ellos directamente les están dando la pata para adelante y les están diciendo: espérate, que lo estamos estudiando, que lo estamos viendo, que lo estamos consultando. La misma respuesta que le dan a todos y cada uno de los ciudadanos que pasan por el ayuntamiento. Pues bueno, este colectivo, que se llama Vamos Juntos, viene a nuestra sede. Nos sentamos con ellos, nos explican cuál es su problema, nos explican cuáles son las largas que se le están dando por parte del ayuntamiento y nos plantea: bueno, ¿y ustedes qué podéis hacer? Pues mira, entre otras cosas, podemos denunciarlo públicamente, como estamos haciendo actualmente, podemos hacer preguntas en el pleno, como hacemos en todos y cada uno de los plenos, podemos insistir en las comisiones informativas, igual que insistimos en todas y cada una de las comisiones informativas, y ese es nuestro trabajo ahora en oposición. El gestionar, no, pero sí que podemos controlar, sí que podemos fiscalizar y sí que podemos aportar nuestro granito de arena y decirle a los que están o los que forman parte de este equipo de gobierno, pues que se están equivocando y que deberían reconsiderar muchísimas cosas y muchísimas de las cuestiones que, a nuestro entender, no las están haciendo todo lo bien que son deseables. Entre otras, vuelvo a insistir, pues este colectivo que tiene un dinero ahí, que tiene unos programas para ejecutar y que necesita del ayuntamiento que les ubique o que les ponga un sitio para poder desarrollar esos programas. Estamos hablando de una asociación que no es una asociación cultural, ni una asociación deportiva, ni nada de eso, sino que estamos hablando de una asociación de personas con discapacidad, de críos con discapacidad, porque es una asociación que va sobre todo encaminado a jóvenes y es infantil y juvenil, y por lo tanto es un ámbito en el que actualmente, pues en nuestro pueblo no se está trabajando tanto con estos críos, ¿no? Pues bueno, es una opción más que tienen, es una forma de que estos críos se motiven aún más, es una forma de que hagan una serie de talleres para poder desarrollar las inquietudes que tienen y para que se puedan realizar como personas, ¿no? Pues bueno, pues desde el Ayuntamiento de Ubrique se hace oído sordo, se les da la misma respuesta que a todo el mundo, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, y nosotros desde el Partido Andalucista, pues hoy aquí hacemos público esa reunión, hacemos público esa actitud que se está teniendo por parte del equipo de gobierno con este colectivo en concreto, y esperemos que lo solucione cuanto antes, porque vuelvo a insistir, hoy lo hacemos aquí público. En la próxima comisión informativa haremos preguntas y haremos ruegos, y en el próximo pleno insistiremos más todavía y no pararemos de insistir hasta que no se le dé una solución tajante a este colectivo. Como eso, pues tenemos muchísimos otros casos, ¿no? Y son ejemplos de cosas que se van haciendo por parte de un partido político en la oposición, que tiene un trabajo que es luchar por nuestro pueblo, exactamente igual que si estuviéramos en gobierno, pero con las limitaciones de estar en oposición. Y aunque parezca que no, pero la verdad es que esto hace muchísimo efecto. Y hace muchísimo efecto, entre otras cosas, porque en el momento que nos escuchan a nosotros en estas ondas diciendo: vamos a luchar por esto, vamos a reivindicar esto, pues rápidamente lo llaman a los colectivos y le dicen: oye, no os preocupéis, que lo vamos a ver, que lo estamos estudiando, que no... Bueno, la misma excusa de siempre, pero por lo menos hace el efecto de que lo llamen y que se preocupen un poquito más. Y eso, entre otras muchas cosas, ¿no?, es lo que hace un partido en oposición, y en concreto el Partido Andalucista. No solamente se trata de eso, también hemos presentado mociones. Mi compañera María Jesús, que lleva más tiempo en el ayuntamiento, digamos, durante esta legislatura, porque yo llevo aproximadamente un mes y medio, pues me he visto un poco más limitado, pero mi compañera María Jesús puede hablar largo y tendido sobre todas y cada una de las mociones que hemos presentado en el ayuntamiento para su consideración, y que es más importante todavía, las mociones que hemos presentado son mociones sobre temas locales, sobre temas que preocupan a la gente de nuestro pueblo, y para más todavía, para más señas todavía, pues se han aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos que tienen representación en el ayuntamiento. Son muchas las mociones que se han presentado, como decía mi compañero José Antonio, pero no quiero dejar pasar, y no quisiera que esto se convirtiera en un monólogo, me gustaría que los ciudadanos de Ubrique pues participaran y nos hicieran preguntas. Y dentro de estas mociones voy a resaltar las más notables o las que más le afectan a los ciudadanos, porque bueno, una que me parece que es muy importante es la moción que presentó el Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, en relación a, al club de empleo. Bueno, nosotros sabemos y todo el mundo sabe que el club de empleo tiene sus días contados. Diputación decidió en su momento de quitarlo y crear una oficina que se va a llamar CITE. Y bueno, pues la primera noticia con la que nos encontramos en los periódicos fue, bueno, pues eso, que no iba a haber club de empleo en Ubrique, que se iba a trasladar a Prado del Rey, y que toda la sierra, desde Grazalema hasta Ubrique y el bosque, nos íbamos a tener que trasladar a Prado del Rey a consultar las ofertas de empleo o a buscar trabajo, ¿no? Porque bueno, todos sabemos que aquí la única oficina que funciona es el club de empleo, porque ni Andalucía Orienta ni el Servicio Andaluz de Empleo funcionan como tal, como búsqueda de empleo. Todos lo sabemos, ¿no? Vamos al INEM a pedir las prestaciones, simplemente, y allí pues lo único que te encuentras en un cartel es una oferta de empleo para Alemania, que está allí solitaria. Quiero decir que es que el club de empleo le está dando solución a muchos ciudadanos, no solamente para la búsqueda de empleo, sino también porque les enseña a hacer su currículum, porque les prepara para una entrevista, porque les orienta, en definitiva, ¿no? Es un trabajo que estaba haciendo Mariola desde el Club de Empleo, que nos parecía súper importante, y que en junio pues nos merendamos esta noticia. El Partido Andalucista estaba en esos momentos en plenas negociaciones con el Partido Popular para los presupuestos del Ayuntamiento, y cuando conocimos esa noticia pues paralizamos los presupuestos, las negociaciones, hasta que no hubiera un compromiso por parte del Ayuntamiento y de la Diputación, que son del mismo partido, para que el Club de Empleo se quedara en Ubrique. Nos tenemos que dar cuenta que es que el club de empleo no es solamente para Ubrique, sino que también atiende a gente de Grazalema, de Villaluenga y de todos los pueblos de alrededor, ¿no? Y bueno, pues era una cuestión muy importante, y desde luego pues a raíz de esto el ayuntamiento asumió el coste del funcionamiento del club de empleo, que es una cosa que queríamos resaltar a través de estas negociaciones. Y bueno, lo que nos parece que ya es hora de que el ayuntamiento, que es el mismo partido que Diputación, pues entre en negociaciones con Diputación, y que los costes que nos está generando el club de empleo, porque no son pocos, es un sueldo, es un mantenimiento, pues que le pase la factura a Diputación, que es la que realmente tiene que prestar este servicio, porque lo prestaba antes a través del IEDT, que es el Instituto de Desarrollo y de Empleo de la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues que los costes los asuma Diputación y que se ponga ya en marcha la oficina que querían crear, que desde antes del verano que dieron la noticia, nos parece ya que es hora de que terminen la selección del personal de esta oficina, de que se pongan en funcionamiento, y que bueno, y que el dinero, o bien que se lo resten de otras cosas al ayuntamiento, o que se lo abonen al ayuntamiento, porque estamos corriendo con unos gastos que no nos pertenecen. Y que estamos corriendo con esos gastos porque nos parece, o al menos desde el Partido Andalucista se lo exigimos así al ayuntamiento, que nos parece importante que se atiendan al colectivo de desempleados, ¿no? Presentamos esta moción en el ayuntamiento con estos puntos de que he mentado anteriormente, y bueno, pues se aprobó por unanimidad. Otra moción que también se presentó en el ayuntamiento y que también nos parece muy importante es la moción antidesahucio. Sabemos que tenemos una empresa pública, que es Provisa, que no está funcionando ahora como tal, porque ahora mismo pues no hay promociones de VPO ni vivienda. Y bueno, pues hay un personal ahí que creemos que tiene que ser reutilizado, y que bueno, pues que se pusiera en funcionamiento, ¿no? Ese personal está en el ayuntamiento ahora haciendo otras funciones, pero nos parecía importante que se creara una oficina antidesahucio, que se le informara a los ciudadanos de Ubrique de los pros y de los contras de las hipotecas, de cómo gestionar su hipoteca, y bueno, pues un poco para mera información o asesoramiento a los ciudadanos de Ubrique para prevenir desahucios, no para atender ya los desahucios, sino para prevenir desahucios, porque bueno, pues es un tema candente hoy en día. Los ciudadanos de Ubrique que están sufriendo esto, pues evidentemente no lo están dando a conocer a todo el mundo, no se les está dando un bombo como en otras localidades que hay a esta plataforma antidesahucios, pero sí existen, y sí existen porque durante la legislatura que yo estaba de Asuntos Sociales se les ayudaba a estas personas a prevenir que se quedaran en la calle, y esto no ha cambiado, que la situación económica no ha cambiado, y que bueno, que hay un personal ahí que puede ayudar a los ciudadanos de Ubrique, y que nos parecía importante. Y desde luego presentamos esta moción, se aprobó por unanimidad y se ha quedado en agua de borraja, porque es que ni se ha creado la oficina antidesahucio ni nada, se ha puesto este personal a cubrir pues otras tareas en el departamento de urbanismo o en otras áreas, y no se está haciendo nada por este tema. Yo a ese respecto sí que me gustaría seguir con la línea que está argumentando mi compañera, ¿no? Y es que teníamos un doble problema con eso. Teníamos el problema de los desahucios que se están produciendo en nuestra localidad, y teníamos el problema también de que Provisa era una empresa que en su día tenía sentido y estaba promoviendo viviendas, pero actualmente, en las circunstancias en las que nos encontramos, pues pocas viviendas van a promover desde una promotora de viviendas públicas, ¿no? Ni públicas ni privadas, vamos, porque con la crisis que tenemos actualmente, pues lo que sobran precisamente son viviendas, ¿no? Entonces, le estábamos dando una doble solución a las personas que necesitaban el apoyo ese y el asesoramiento ese con respecto a sus viviendas, que estaban en riesgo de que se las quitaran, pero además estábamos solucionando un problema para el personal propio de Provisa, porque estamos hablando de unas personas que estaban allí, que estaban contratadas, pero que al final del mes pues cobraban su sueldo, pero entre sueldo y sueldo pues hay que hacer un trabajo, y el trabajo que estaban realizando pues no era demasiada carga la que tenían en esos momentos. Entonces nosotros nos planteamos que había que darle una solución a la empresa, que había que darle una solución a los ciudadanos con los temas de los desahucios, pero también había que darle una solución a los trabajadores. Y siempre hemos luchado por darle una solución a los trabajadores de la propia empresa, que hay varias opciones. La primera es o que desaparece Provisa, la liquidamos y le damos una solución a los trabajadores absorbiéndolos directamente desde el ayuntamiento, o que se le dé contenido a la empresa. Y entonces, viendo que por parte del equipo de gobierno no se hacía nada, pues decidimos nosotros el presentar esta moción para que también se les diera trabajo y tuvieran carga de trabajo los trabajadores y estuviera justificado el tenerlos contratados. Pues eso se hizo a instancias del Partido Andalucista. Pero es que no es solamente eso, sino que después, en el último consejo de radio, nos enteramos de que por parte del alcalde se les está mandando trabajo propio del Ayuntamiento de Ubrique. Y entonces, una empresa que no tiene prácticamente funcionamiento, que están funcionando con las cuatro cositas que tienen, que podrían tener más carga de trabajo, que deberían tener más carga de trabajo, pero que además la nómina del ayuntamiento, o sea, la nómina de Provisa, pero haciendo trabajos para el ayuntamiento. Esa situación no es la más deseable, no por nada, sino porque después vamos a negociar una RPT, una relación de puestos de trabajo, en el ayuntamiento de Ubrique, y nos planteamos el problema de que estas personas que están trabajando para Provisa, pero que están desempeñando labores en el ayuntamiento, ¿dónde quedan encuadradas? Si en el ayuntamiento o en Provisa. Y después el lío que se puede formar con eso, pues es un lío bastante considerable. Entonces, lo que hay que hacer es darle contenido a la empresa para que estas personas puedan trabajar para la empresa y que tengan un trabajo dentro de la misma empresa. Y así se les solucione el problema laboral con el que se encuentran estas personas. Pues bueno, aparte de eso, tenemos planteado el presentar otra moción en los próximos días que va ahí también relativa no solamente a los desahucios, sino que también hay otro problema que tienen los ciudadanos, que son las cláusulas suelo. Pues a lo mejor también desde Provisa se puede orientar a las personas en esa línea y en ese sentido. Y tenemos a las trabajadoras de Provisa haciendo trabajos para Provisa y ayudando a los ciudadanos. Pero bueno, para eso hace falta un equipo de gobierno que sea ágil en la toma de decisiones y que piensen cuáles son las soluciones más viables para esa empresa. Nosotros proponemos y vamos a seguir proponiendo y vamos a seguir insistiendo, pero si por parte del equipo de gobierno pues no se hace el trabajo que se debería hacer, pues se queda un poco cojo, ¿no? Antes de continuar, si os parece, tenemos una llamada telefónica acumulada desde hace unos instantes, vamos a recibirla y enseguida continuáis informando sobre el trabajo que se lleva a cabo por parte del Grupo Municipal Andalucista. Una llamada telefónica que vamos a recibir enseguida, como decíamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Vamos, soy Luis Ríos Pérez. Uh-huh. Quería hacerle una preguntita a los señores andalucistas, a ver si me la pueden responder. Sí, cuéntanos. Vamos a ver, yo le voy a preguntar a los señores andalucistas que qué es lo que van a hacer ellos por los vecinos del Coto Mulera, porque en 8 años que estuvieron gobernando no hicieron absolutamente nada y el problema sigue ahí. Y es un problema muy gordo, que ellos lo saben, porque él ha estado en urbanismo y sabe todos los problemas, sabe toda la historia muy bien, pero no hicieron nada. Y además, yo quisiera que me respondiera sí o no, o yo estoy equivocado. Provisa hizo un proyecto de reordenación de Bajorrera, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Por qué no se ejecutó? ¿Fue porque no quisieron ello, porque le vino muy grande, o porque la administración no quiso? Yo quiero que me diga, porque yo la información que tengo es que se le fue porque fueron unos ineptos y unos inútiles. Ahora todo está muy bien, hombre, estando en la oposición todo está muy bien, y fueron los tíos más negados que han pasado por el ayuntamiento de Ubique. Quiero que me responda. Vale, muchas gracias, ahí os dejo. Bueno, pues nada, nos quedamos con esa intervención. Eso sí, yo voy a solicitar para las siguientes llamadas telefónicas que quieran intervenir en Antena, de mano, yo creo que no es necesario incluso que lo comente, pero lo voy a comentar ante todo respeto, y vamos a evitar insultar y vamos a evitar faltar el respeto a los invitados que están hoy aquí con su nombre y apellido, bueno, pues hablando sobre el trabajo que se realiza por parte de, en este caso, la Corporación Municipal, el Grupo Municipal Andalucista. Yo creo que sobra exigirlo, pero lo voy a recordar por si alguien se lo olvida. Pues nada, por favor, respeto, y vamos a evitar insultar si es posible. Bueno, tampoco pasa nada porque de su opinión y porque califique de la forma en la que califica. Bueno, este hombre ya tenía también un juicio con el Partido Socialista precisamente por eso, ¿no? Por la forma en la que se dirigía. Nosotros no vamos a entrar en esas cuestiones de insultos ni nada, ni nos vamos a ofender porque entendemos la postura de los ciudadanos, ¿no? Si ellos tienen un problema, y tienen un problema real con el que se levantan todos los días, pues lógicamente es lógico que esté indignado, ¿no? Y cada uno se expresa como mejor puede y sabe. De todas formas, yo con estas cosas insisto en una cosa siempre, ¿no? Y es que nosotros hicimos lo mejor que pudimos y lo mejor que supimos en su momento, el intentar darle soluciones. En oposición, vamos a seguir insistiendo en que hay que darle una solución a estos problemas. El problema que tienen, sobre todo, el planteamiento que había era que con una escollera se solucionaba, pero cuando curiosamente presentábamos la licencia para una cosa, resulta que la siguiente licencia se caducaba, y cuando solicitábamos la primera, la siguiente estaba caducado, y teníamos el problema con las administraciones, que siempre nos estaban mareando y que siempre nos estaban dando parejinones. Por cierto, eso es un problema que venía heredado también, y que nosotros asumimos porque nos tocaba el darle solución a los ciudadanos de esa zona, ¿no? Y vamos a seguir luchando para que la escollera se haga. De hecho, el otro día estuvimos sentados en la Dirección General de Medio Ambiente, donde estaban los encargados de planificación de hidrológica y no sé qué área más llevan en cuenta, que se les pone problema por parte de los asistentes a esa reunión, y por lo tanto el problema está, las soluciones se siguen buscando, y esperemos que este equipo de gobierno, que tan bien lo está haciendo, pues lo haga lo antes posible y lo solucione lo antes posible. Nosotros estuvimos durante 8 años intentando solucionarlo, no fuimos capaces, y actualmente estamos en oposición. Este equipo de gobierno lleva ya 2 años y medio, podría haberlo solucionado también en este tiempo, está intentando solucionarlo también durante este tiempo, y esperemos que lo solucione, porque ya que nosotros no supimos o no pudimos, pues ahora le toca a otro, y es este el que tiene que buscarle solución a los problemas. De hecho, el otro día los vecinos pues nos comentaban incluso la posibilidad de que la escollera la tenían solucionada porque había una obra que se estaba ejecutando y que se podía hacer el coger las piedras de esa obra y echarlas en la escollera. Lo que pasa es que siempre se nos escapa una cosa, y es que por muy simple que parezca la solución, el problema no es la solución, el problema es los permisos para que esa solución sea viable. Y eso es lo que tarda, los permisos para que esa solución sea viable. Y cuando tienes una administración con la que te tienes que pelear todos los días y con la que tienes que llamar todos y cada uno de los días para intentar darle una solución a unos vecinos que tienen un problema real cada vez que llueve, pues es un problema para nosotros, es un problema para los vecinos, pero al que le coge más lejos, que es la administración de la Junta de Andalucía, que actualmente están con el mismo problema encima de la mesa y que parece que hay la misma disposición que había por esos entonces, que nos han dicho, sí, no os preocupéis que esto va por aquí, ¿vale? Sí, eso lo sabemos nosotros perfectamente, lo que queremos es la solución ya definitiva. Y por lo tanto, tanto en gobierno como en oposición, nos hemos preocupado muchísimo por ese problema y nos vamos a seguir preocupando por ese problema hasta que esté solucionado de forma definitiva. Y no lo hemos olvidado nunca, no lo hemos olvidado nunca. Y vamos a seguir. Y de hecho, nosotros hemos dado la cara y hemos estado con los vecinos allí sentados antes, durante y ahora. Y vamos a seguir intentando darle solución a los vecinos, desde el gobierno o desde la oposición. No se nos caerá la cara de vergüenza. Y además hay un problema y una cosa muy simple. Y es que nosotros, cuando pasamos por esa barriada y miramos a los vecinos, habremos tenido la posibilidad de dar la solución o no. Pero por lo menos podemos mirar a los vecinos a la cara y decirle, mira, lo hemos intentado, hemos estado partiéndonos la cara. Y nos podemos mirar a la cara y los podemos mirar a los ojos y no nos sonrojamos. Y otros equipos de gobierno, pues no sé si podrán hacer eso mismo. Que quiero dar una puntualización con respecto a esto, porque como decía mi compañero José Antonio, el problema que hemos tenido antes y que se tiene ahora es el mismo, el que la Administración Regional de la Junta de Andalucía no da el permiso para hacer la escollera, porque la escollera no es complicada de hacer, porque son 50 centímetros de piedra que tiene que subir a ras del margen del río para prevenir que las aguas que vienen del trasvase pues puedan inundar esa zona. Soluciones que hemos planteado, alternativas que también influían en esa inundación que podía existir, es que en los puntos de acuerdo que nosotros planteábamos con los presupuestos, uno de ellos era que el arroyo de la calzada, el arroyo que venía por parte del Coto de Mulera, lo que es el arroyo que viene a través o por el lado del parque infantil que hay allí, allí tienen una arqueta que está casi siempre obstruida, que es insuficiente, y lo que planteábamos también, uno de los puntos de acuerdo que teníamos firmado con el alcalde desde julio, era el que se canalizara ese arroyo para que evitara el que se uniera las aguas que vienen del trasvase con el agua que viene también de arriba, que también es bastante. Soluciones que podemos plantear desde el equipo de gobierno, o sea, desde el Partido Andalucista al equipo de gobierno, y que pueden hacer por sí mismos. Cosas que no pueden hacer por sí mismos y que la Junta de Andalucía le está poniendo zancadilla tanto al equipo de gobierno anterior como a este, son las licencias. Pero bueno, eso ya es cuestión de que la Junta de Andalucía se ponga a pila, que nos dé la licencia, porque como decía mi compañero José Antonio, incluso había una persona que se ofrecía a hacer, un particular me refiero, a hacer la escollera de manera más rápida, porque bueno, los vecinos pues entendían a lo mejor los tiempos de excesivo, que a lo mejor el ayuntamiento no tenía solvencia para hacerlo, pero el problema no es la escollera, porque es que incluso después hemos estado reunidos con el arquitecto del ayuntamiento para que nos explicara si podía ser o no una solución, y nos encontramos otra vez con el mismo problema, la licencia que nos tiene que dar, el permiso que tiene que dar agua de lo que sea la Confederación de Agua y la Junta de Andalucía, que ese es el problema, que no es otro, que ese es el problema, porque después la escollera no es difícil de hacer, ni de hacer, ni es tampoco tan costosa. Y entonces, pues, ¿qué estamos esperando desde hace 8 años? Que la Junta de Andalucía pues dé los permisos que tiene que dar, porque tanto con el equipo del gobierno anterior, que lo conformaba el gobierno andalucista, como un particular, como lo que sea, hemos querido hacerlo, pero que sin permiso no podemos hacerlo, porque después encima nos cae la multa. Entonces cuesta más el collar que el perro. Pero bueno, estamos cambiando, esperando a ver si pueden dar solución a este tema. Cambiando un poco de tercio. Yo, si os parece, tengo algunas preguntas acumuladas, sí, de oyente. Entonces, si os parece, vamos a darle prioridad a esas preguntas. Las voy a ir formulando y cuando pues agoten las preguntas ya podéis retomar los temas de los que queráis informar, ¿no? Vamos a comenzar. Por ejemplo, un oyente quiere indicar a los concejales que por qué la zona de expansión Nueva Dubrique se tiene tan olvidada, y pone como ejemplo el paso de las costureras y los alrededores. Y bueno, pues quiere, más que preguntar, poner de manifiesto, ¿no?, a modo de denuncia, esa situación. Yo le voy a responder, y le voy a responder al hilo precisamente de un pleno que tuvimos el otro día, ¿no? Porque a mí la verdad es que me dejó a cuadro la respuesta de la concejal, ¿no? Y voy a hacer un poquito de recorrido, ¿no? Nosotros, como todos sabéis, tenemos un acuerdo firmado, un acuerdo para los presupuestos del año 2013, firmado con este equipo de gobierno, en el que exigíamos que se hicieran una serie de cosas. Lo más importante y lo más gordo, y en lo que hacíamos especial hincapié y en lo que no cedíamos bajo ninguno de los conceptos era que había de tener un plan de emprendedores, que teníamos que tener un plan de empleo local que se valoraba o que se cifraba en 100.000 euros, que había que tener un plan de actuación anticrisis que se valoraba también en unos 100.000 euros y alguna que otra cosa más así que se me escapa, ¿no? Pero bueno, había una serie de exigencias fuertes y también nosotros nos sentamos con los vecinos, porque, vuelvo a insistir, nosotros desde la oposición también nos sentamos con los colectivos, nos sentamos con los vecinos, y entonces los vecinos de esa zona, de la zona nueva, de la zona del PP1, pues nos trasladaban esa inquietud, precisamente, que este equipo de gobierno tenía aquello muy dejado y que había una serie de problemas con los que se encontraban todos los días. Entre otros, el acerado del Lidl hasta la Fuente San Francisco, que era una prioridad absoluta, pero no solamente por los vecinos de aquella zona, sino por prácticamente todo Ubrique. Y nosotros eso lo exigimos en el presupuesto y lo incluimos en el acuerdo que se firmó con el equipo de gobierno. Aparte de eso, había una serie de obras que nos trasladaban, como por ejemplo una baranda en el río Garciago, que tenían allí un problema porque podía haber alguien que se cayera cuando allí al cauce del río y demás. Había una serie de resaltos que se planteaban en la calle Garciago y en la avenida Sierra de Ubrique. Había una solicitud de repintado de una serie de pasos de peatones. Había una solicitud de traslado de marquesina desde una calle, que es la avenida de los Arconocales, hasta la avenida de Cardela. Había una solicitud de arreglo del paseo de las costureras en un tramo en concreto que está bastante deteriorado. Había una solicitud de reposición de alcantarillado que se ha roto en la calle Garciago, que se vallara el parque situado en la avenida Emilio Rubiales, que se estudiara la posibilidad, de poner de un solo sentido la avenida Sierra de Ubrique desde Los Mellis hasta la intersección con la avenida Garciago, que se limpiaran una serie de solares colindantes para evitar que los animales estén por allí y hagan sus necesidades y demás historias. Bueno, cuatro o cinco cosas que ayudaban a que los vecinos pues se sintieran mejor con aquella zona y estuvieran más a gusto. Una cosa sí que pues tengo que decir, que sí que han pintado pasos de peatones, pero cuando han llegado a las calles que tenían que pintar, no las han pintado. Pues siguiendo con lo que iba diciendo, resulta que nosotros metemos eso como condiciones en el presupuesto, en el acuerdo de presupuesto. Como digo, nosotros por nuestra parte hemos hecho todo lo que hemos podido y más, hasta el punto de que en el momento de negociar los presupuestos, que es el presupuesto es lo que se va a ejecutar durante el año en el que el presupuesto está vigente, ¿no? Pues nosotros le pedimos que metieran y que incluyeran esas obras, y resulta que en el pleno en el que se discuten los presupuestos no se lleva a cabo el acuerdo que nosotros habíamos firmado, sino que se firma un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y encima la concejal coge y dice que el Partido Andalucista, que qué casualidad, que había metido entre las obras que se solicitaban obras en la calle en la que vive una concejal andalucista, como si eso fuera un delito. Pues mire usted, nosotros hemos solicitado eso porque nos hemos sentado con los vecinos, porque los vecinos son los que nos han trasladado esos problemas, no porque la concejal viva allí. Pero es que es más, es que aunque la concejal viva allí, hay tres concejales más que viven allí en aquella zona. ¿Del Partido no solamente, Socialista? No solamente la concejal del Partido Andalucista, sino que hay otra zona y otros vecinos, también concejales, que viven allí en aquella zona. Pero es que es más, es que los vecinos ya están condenados a que no se pueda ejecutar ningún tipo de obra porque un concejal viva allí. Es que esto ya roza el absurdo de las excusas. Es que es más, porque te rompo porque es una cosa que raya lo vamos, no sé cómo expresarlo. No solamente estas obras, que es que estas obras vienen a raíz de una reunión con la asociación, sino que la asociación estas peticiones ya las había hecho previamente, que es que estas peticiones las hemos puesto en el acuerdo porque es que el ayuntamiento no le hace caso a las asociaciones, porque no revisa las peticiones de las asociaciones, porque no se reúnen con ellos, porque no les hacen caso, en definitiva. Entonces veíamos como que teníamos que ponerlo en el acuerdo, porque si ustedes veis lo que nosotros hemos nombrado, en total y cuantificando estas obras, a lo mejor no llegan ni a 35.000 euros. por decir una cantidad, y me estoy diciendo una cantidad por encima. Quiero decir que son minucias que son de gestión diaria de un ayuntamiento, y que tengamos que poner el Partido Andalucista unas cosas que es que no, que es que son, porque es que no atienden las solicitudes de los ciudadanos. Pero es que estoy hablando de esta asociación, pero estoy hablando también de la asociación de la Barriada de Andalucía, y es lo mismo, porque allí también es que vive fulanita y es que vive la madre de Zutanita, y es que si nos ponemos a ver obra y a ver no en barriada, pues en todas las barriadas vivimos un concejado, familiares o vecinos o conocidos, que es que estamos en un pueblo, que no estamos en una ciudad. Vamos a ver, y necesidades hay en todas las barriadas. Sean, estén viviendo concejales o no estén viviendo concejales, porque podemos decir también que están haciendo o van a hacer obras en Mirasierra y allí vive o vivía un concejal del Partido Popular. O van a hacer obras en allí en la, el piso de Cádiz, y también allí vive la madre de un concejal, de la misma concejala que ha dicho eso. Y van a hacer obras también en la calle de Nuestra Señora del Carmen, y precisamente la avería que hay con Madre Coraje, resulta que la vivienda colindante es propiedad de una de las concejalas actualmente. Y es que si nos ponemos a ver, vamos a ver, yo no estoy diciendo que no se hagan obras, pero que no se excusen, que no pongan la excusa que es que allí vive no sé quién y no sé cuánto. Mira, yo me he reunido y nos hemos reunido el Partido Andalucista con las asociaciones previo de que te hayan mandado un escrito de que tú no le has solucionado el tema. Y nos hemos tenido que poner punto por punto, y entre ellos también en el Coto Mulera, que también en el Coto Mulera también viven militantes y gente que iban en las listas del Partido Popular, y también hemos puesto lo del arroyo, porque veíamos también que es una parte importante que agrava también el tema de las inundaciones, y que podía solucionar parte el ayuntamiento sin tener que pedir permiso a la Junta de Andalucía. Yo voy a pedir brevedad porque sí. Es tarde y tenemos unas preguntas más acumuladas, ¿no? Así que... Vale. Bueno, pues seguimos. No, lo único que iba a decir es que... Pero que tienes que hacer otra hora, que no falta tiempo, Rocío. Lo único que iba a decir es que yo entiendo el estado de indignación de la gente, igual que entiendo el estado de indignación de mi compañera María Jesús ahora mismo, por eso precisamente, porque es que son excusas... Cuando no hay argumentos, se dan patas en los huevos, como solemos decir aquí, comúnmente hablando, ¿no? Y esto, pues no son... Esto no es argumento ninguno para el dejar un barrio de la mano. No, a mí desde luego me gustaría que las asociaciones con las que hemos estado sentados se comprometieran un poco y que dijeran de verdad que es que de verdad que nos hemos sentado con ellos, porque es que raya lo bueno, vamos a dejarlo. Dime una pregunta. Hemos comenzado un poco tarde, vamos a terminar también un poco tarde el Cosa de Todos de hoy jueves, pero tenemos un buen número de preguntas acumuladas y os pido un poco más de brevedad a la hora de responder si os parece bien. Hay aquí un planteamiento que hace un oyente, no es una pregunta, que yo creo que en realidad corresponde a la llamada anterior de Luis Río, a ese problema, pero la verdad es que no lo tengo claro porque no me lo especifica aquí. Dice el oyente por correo electrónico: no solo Provisa presentó al ayuntamiento uno, sino dos proyectos que el señor Cabeza, por entonces alcalde, no ejecutó, sino que el propio ayuntamiento, dentro del plan 6000, presentó otro del cual la Junta le solicitó un solo trámite, el documento de titularidad del terreno, dando un plazo de presentación dentro del cual no se presentó. Yo no sé exactamente muy bien a qué se refiere. He dado lectura tal cual el correo, si ese es el tema. No sé si es otro, la verdad me he equivocado, no sé. Bueno, no vamos a ahondar más en el asunto, ¿no? Está dicho, está contestado, volvemos a insistir otra vez en lo mismo. Ahora mismo, a día de hoy, no nos toca a nosotros el darle la solución. Nosotros vamos a seguir insistiendo para que el equipo de gobierno actual siga con los trámites esos y lo solucione de una forma definitiva ya y de una vez por todas, y vamos a insistirlo desde la oposición, que desde donde estamos actualmente. Que en los años de gobierno hemos tardado más, o no hemos sabido, o no hemos podido, o nos lo han dificultado enormemente, ¿vale? Ahora mismo estamos en oposición, ahora mismo hay que mirar al futuro, y nosotros miramos al futuro y le vamos a exigir, tal y como nos está diciendo este ciudadano, le vamos a exigir al equipo de gobierno actual que le dé solución a los vecinos. Y lo vamos a escuchar a este ciudadano y lo vamos a trasladar en el ayuntamiento todas y cada una de las propuestas que nos está haciendo este ciudadano para que el alcalde se ponga las pilas de una forma definitiva y solucione el problema. Es más, si es que el alcalde le cuesta trabajo, pues el Partido Andalucista se ofrece a apoyarlo para que la Junta de Andalucía le dé la licencia. Vamos, que si tenemos que ir con él, pues vamos. Más preguntas, dejamos atrás este asunto. Más preguntas, un oyente por correo electrónico también dice: decirle a los concejales del Peadurique, que tanto que insisten en que se reúnen con colectivos, que nosotros a mediados de mayo mandamos una carta de presentación de nuestra asociación, la Asociación de Vecinos Avenida España, para comentar nuestros problemas, y a día de hoy, diciembre, no hemos recibido respuesta alguna. Vale, sí, mía culpa. No le he contestado, nos han mandado una carta presentándose y nosotros pues desde ya le invito a que antes de que termine este programa se ponga en contacto otra vez por este mismo medio y automáticamente quedamos para una reunión para ver cuáles son los problemas y las inquietudes que tienen. Vale, una pregunta que suele también aparecer cada jueves en Cosa de Todos, un oyente que se queja del ruido que le provoca el motor que está situado en la calle Nacimiento, en su vivienda, dice que vibra las casas, sobre todo el número 16, que es una injusticia y que está luchando por este tema y no le hacen caso, no le hacen caso desde el equipo de gobierno. La trasladaremos a los servicios correspondientes y haremos la pregunta en el pleno a ver si han encontrado algún tipo de solución a este respecto. Bien, más cuestiones, más preguntas que llegan por parte de los oyentes a través de LINE, a través también de los teléfonos. Por ejemplo, dice un oyente, pregunta que si después de las negociaciones que su grupo ha mantenido con el equipo de gobierno para la aprobación de presupuesto y que no se ha llegado a un acuerdo porque en pleno se abstuvieron en vez de votar en contra, dice, ¿por qué no tomaron la misma actitud, la de abstenerse y no dar el voto al PP para la investidura del alcalde popular, dando la alcaldía a esta formación con su voto? Bueno, en primer lugar, porque en el momento de la investidura había unas circunstancias que se estaban dando y había una buena voluntad o una predisposición por parte del Partido Andalucista, le dimos un voto de confianza para ver cómo quedaba al final la cosa y si cambiaban las actitudes. Como había que darle ese voto de confianza, pues decidimos votarlo y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, ¿no? Y con respecto al pleno este, pues una cosa muy simple y muy llana. Nosotros no es que hubiéramos intentado llegar a un acuerdo, no. Es que el acuerdo está firmado y el Partido Andalucista firmó un acuerdo con el Partido Popular. Y firmamos ese acuerdo, que ese acuerdo está firmado y que está ahí a disposición. Y puedes dar fe, como locutora, y lo estás viendo aquí, que es de julio. ¿Es o no, Rocío? ¿Es de julio o no es de julio? Y se llevó a cabo. Sí, bueno, que el escrito que tú me enseñas pone Ubrique julio 2013. Y está firmado por don Manuel Toro, alcalde de Ubrique, y por Pepe González como secretario local del Partido Andalucista. Bueno, pues ese acuerdo se ha llegado y se ha firmado. Ahora, ¿qué pasa? Pues que como ellos no tienen a bien el llevarlo a pleno, pues al no llevarlo a pleno, pues nosotros no entendemos por qué. Por lo que se ve, ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y el Partido Socialista es el que les ha dicho que se iban a abstener también y que a ellos pues no les iba a costar ningún trabajo y que sin ninguna petición ni nada pues iban a llegar a ese acuerdo. A mí me gustaría que nos aclararan en los términos de ese acuerdo y demás, pero bueno, yo voy a lo que nos interesa. No votamos en contra, entre otras cosas, porque creemos que el Partido Andalucista es el único responsable en este ayuntamiento. Los demás están haciendo demagogia y tirándose los trastos unos a otros. Nosotros no, nosotros somos responsables, nosotros miramos por el bien de nuestro pueblo, nosotros miramos por Ubrique y creemos que un documento como en los presupuestos tienen que estar aprobados desde ya. Y no desde ya, sino desde enero de este año tenían que haber estado aprobados. Y nosotros llevamos desde el 2012 insistiendo en que se aprobaran los presupuestos, cosa que no se ha hecho. Bueno, pues aún así nosotros valoramos y vemos que es más importante el hecho de que en Ubrique haya unos presupuestos, es muchísimo más importante que cualquier otra cuestión partidista que nos pueda interesar como Partido Andalucista. Y entonces, como tenemos eso muy claro y tenemos muy claro que nosotros tenemos que mirar por nuestro pueblo, pues precisamente por eso es por lo que nos abstenemos y no votamos en contra. Pero es que es más, es que incluso en estos presupuestos que se presentan no se recogen las cuestiones que el Partido Andalucista había prefijado, pero sí que se ponen una serie de condicionantes que creíamos que eran las más importantes de todas, y el plan de emprendedores se recoge, el plan de empleo local también se recoge, el plan de empleo local con 100.000 euros se recoge y el plan de actuación anticrisis, a pesar de que no lo recogen con 100.000 euros, en este acuerdo SOEP no lo recogen con 100.000 euros, sino con 50.000 euros, y nosotros nos vemos en la tesitura de decir, bueno, a pesar de todo, pues aquí hay una herramienta para que este equipo de gobierno pueda darle solución a los ciudadanos y darle solución a los parados de nuestro pueblo. Porque al final estamos hablando de que hay un montón de familias que con esos 100.000 euros del plan de empleo y con esos 50.000 euros del plan de actuación pueden tirar para adelante alguno que otro mes. Y por lo tanto, pues nosotros valoramos y decidimos que, a pesar de que no está el acuerdo íntegro con el Partido Andalucista, pero sí que se recogen una serie de cuestiones que pueden solucionarle los problemas a los ubriqueños. Y por eso es por lo que nos abstenemos y no lo votamos en contra. Pero es que es más, es que de cara al año que viene ya les hemos dicho al equipo de gobierno que por nuestra parte no va a tener ningún problema y que nos vamos a abstener también. Que en el presupuesto del 2014, que se siente desde ya con el Partido Socialista a acordarlo y que se sienten los dos y lleguen a un acuerdo lo antes posible, igual que lo han hecho en 2 semanas para este año 2013, que ya lo podían haber hecho en enero en vez de en diciembre, pero bueno, que igual que han hecho ahora, que hagan exactamente igual para el presupuesto 2014, que nosotros nos vamos a abstener. Vamos a dar nuestra opinión y vamos a decirle lo que creemos que tiene que meter, pero aún así nos vamos a abstener para que este alcalde no tenga problema de que la oposición no lo deja trabajar y para que los ubriqueños pues no tengan la excusa de que es que no tengo presupuesto como hemos tenido durante todo el año. Y por lo tanto, el Partido Andalucista se va a abstener también, vamos a aportar todo lo que tengamos que aportar, le vamos a exigir todo lo que le tengamos que exigir, pero no vamos a ser nosotros el obstáculo ni el problema. Yo, bueno... Sí, no, si querías comentar algo más sobre este tema y si no pasamos a otras preguntas. Sí, porque bueno, pues en el último pleno a mí me sorprendía mucho la actitud del alcalde, porque bueno, como decía mi compañero Antonio, cuando empezamos la legislatura había una buena fe y una buena voluntad, creo que por parte de los dos partidos, pero a lo largo de este tiempo hemos visto que la actitud del alcalde, o bien se la subió el cargo o no sé qué es lo que ha pasado, pero su prepotencia cada vez va más y las mentiras que vierte en un medio público y en un pleno, que es un algo más institucional y más serio, pues me parecen pues de cuanto menos de irresponsabilidad, ¿no? Y es que él decía que en el acuerdo nosotros hablábamos sobre del tema de basura y en este acuerdo no se habla nada de tema de basura porque no teníamos los números delante, porque nosotros lo que queremos antes de decidir qué es lo que va a pasar con el servicio de basura es tener los números por delante, pero al completo, no a media, que nos ha dado los números, sí, pero a media, no completo, y queremos saber todos los números para saber qué posición es la que tenemos que tomar, porque lo que nosotros no vamos a es a embarrancar al pueblo de Ubrique en un servicio que lo esté gestionando bien mancomunidad o bien una empresa sin saber cuáles van a ser las consecuencias de todo esto, y ¿no? Sobre todo el problema con la basura es muy simple. Nosotros hemos tenido desde siempre las ideas muy claras y se lo hemos trasladado a este alcalde, y es que nosotros creemos que la mejor forma de gestionar la basura es con una empresa tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. Bueno, pues el alcalde, que es el que tiene que tomar la decisión y que es el que tiene que dar los pasos, resulta que ha pasado de que la empresa sea 100% privada, ha pasado a que la empresa sea pública 100%, ha pasado a que la empresa sea mixta. Después, al día siguiente, se levantaba y decía que no, que ahora la mancomunidad se va a llevar la gestión de la basura, pero que la jardinería se va a hacer a través de Provisa. Después resulta que la iba a hacer Provisa íntegra y está cada día pues de una forma cambiando. Diferente. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que va a hacer para pronunciarnos a este respecto. Y hemos dado nuestra opinión y le hemos dicho lo que creemos. Y, por supuesto, hay una cosa muy importante, que los trabajadores los tiene que asumir la persona que venga. La persona, me refiero no a la persona, me refiero a la empresa que venga, tendrá que asumir a todos y cada uno de los trabajadores de la empresa Bioreciclaje, porque es lo más lógico y porque no se puede echar a una persona a la calle, ni a 2 ni a 3, como dice el alcalde que nosotros íbamos diciendo por ahí. De eso, sí. Nada. Nosotros bueno que... tenemos muy claro que los trabajadores de las empresas y de los servicios municipales pues tienen que respetarse en sus puestos de trabajo a todos y cada uno. Vamos con más cuestiones y con más preguntas que plantean los oyentes. Una vecina de La Vega le gustaría decirle a los políticos que les corresponda un breve comentario, dice a través de Line. Dice, aquí abajo, imagino que esa es la zona de expansión de Ubrique, vienen 3 autobuses todos los días que llevan a los niños al colegio. Dice que están hartos de mandar escritos al ayuntamiento para que pongan más kersinas porque son muchos niños y solo hay una única marquesina. Dice que se le ha solicitado al ayuntamiento en muchas ocasiones, pero que no les hace caso. Por cierto, un inciso para los oyentes que plantean sus preguntas por Line. Yo les pediría encarecidamente, por favor, que intentaran ser un poco concretos a la hora de plantear las preguntas, porque muchas veces dan por hecho cosas que nosotros no entendemos, y si no es por teléfono no le podemos preguntar a qué zona se refieren en concreto, por ejemplo. Así que a través de Line, que sean concretos y concisos a la hora de plantear sus dudas. Me comenta por aquí mi compañero que es la marquesina de la Avenida Cardela. Claro, es que esto es uno de los puntos que teníamos nosotros de acuerdo. Es que ya lo llevan solicitando un montón de tiempo. Mira, cuando pusieron las marquesinas en la zona de expansión, pusieron una marquesina al lado del Lidl, cuando esa marquesina tendría que estar puesta en otra de las calles que sí que es verdad que recogen los niños, porque es que ¿qué sentido tiene que hubieran puesto una marquesina al lado del Lidl cuando allí no hay vivienda? No había vivienda en esos entonces, ni allí ni sueltan la madre los niños ni los recogen. Entonces, esa marquesina que está bien, que se trasladara a la avenida donde, ahora no me acuerdo del nombre, a la... Sierra de Ubrique. Sí, a la avenida Sierra de Ubrique, pues que allí también hay niños que van a Ramón Crozza y que pueden... Y bueno, y las que están en la otra avenida, pues que las repusieran porque están los cristales rotos y porque allí se acumula un montón de madres y de niños a la hora de recoger y soltar a los niños, y allí pues no se tapan, es que no se tapan ni del frío, ni del agua, ni de nada. Están los cristales rotos y tener una marquesina así y no tenerla, lo mismo es. Entonces, nosotros vamos a insistir en este tema, pero a lo mejor el alcalde dice que es porque vivo allá abajo. Más preguntas, ¿no? Si os parecen, vamos con ellas. También quiere saber, un oyente comenta que existe un acerado con una pendiente demasiado pronunciada en el edificio que ha hecho la CIUCU, dice, y está justo enfrente de la entrada de la estación de autobús. Esta es una cuestión que ya se ha planteado en otra ocasión, un acerado con mucha pendiente, y han solicitado, bueno, porque se rebaje esa pendiente para poder pasar, porque si no, según dice el oyente, impracticable, ¿no? El pasar por allí, imposible. Nosotros le trasladaremos la solicitud al ayuntamiento en el pleno. Decía el oyente, que no lo he leído, por cierto, que ya había trasladado esta misma petición al equipo de gobierno, que no se había hecho una de que quería conocer el punto de vista del Partido Andalucista, así que... Sí, claro, sí, lo que nos parece es que si es intransitable, lo más lógico es que si la mayoría de los acerados que están por aquella zona tienen una parte más baja, pues que pusieran como una especie de rampa o una parte más accesible para que se pudiera entrar en ese acerado mejor, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, sí que es verdad, y nos lo encontramos en muchas de las calles, que una de las aceras de una calle está baja y la siguiente pues está alta. Entonces, una vez que se hacen las obras, yo pienso que una vez que se hacen las obras nuevas, se debería de tener un poco más de miramiento en este tema y de hacer la obra de un tirón, y no tener que estar después arreglando cosas que no, bueno, que se podían haber hecho desde primera hora. Más preguntas textualmente por LINE. La secretaria de la Asociación de la Nueva Vega dice que llevan 5 años mandando escrito y que no le hacen caso, lo que viene ella a matizar, ¿no? En esa intervención a través de LINE. Más preguntas, sobre esto no sé si quieres contar algo, si no puedes. No, ya lo he dicho, es que no es unas peticiones que habíamos puesto en el acuerdo, no era una petición mía, ni porque a mí me interesara ni nada, sino que venía también desde la Asociación de la Vega, y que son muchas de las peticiones, no solamente lo que hemos dicho aquí, sino que son muchas y más numerosas las peticiones que están haciendo, porque bueno, hay muchas necesidades allá abajo y ninguna de ellas son atendidas. Entonces, pues espero que a partir de ahora, y que ya crean de verdad que son peticiones de la asociación y que no son inventos míos, pues que les hagan un poco más de caso. Camino de Benocaz, una pregunta que también suele aparecer cada jueves en Cosa de Todos, un oyente, dice que cuando el PA estaba en la alcaldía prometieron una solución a la problemática de esta calle, y quiere saber claramente cuál es el problema por el que no se arregla esta calle. Bueno, yo... Es que, a ver, el problema siempre ha sido cultura, y siempre hemos dicho lo mismo, y siempre hemos luchado por lo mismo. Ahora resulta que hace aproximadamente 2 años o así, que entró este equipo de gobierno, ya estaba solucionado todo, y ya había un informe por ahí de cultura que autorizaba. Incluso nosotros en su día solicitamos los servicios de una arqueóloga para que hiciera un estudio a este respecto y se solucionara. Y resulta que de los estudios estos, vinieron, a partir de este estudio, vinieron los técnicos de la consejería, y resulta que la solución que nosotros planteábamos, ahora, antes que no era viable, ahora sí que es la más viable. Y nosotros en su día pues nos felicitamos y todo, porque bueno, los técnicos al final nos estaban dando la razón. Lo que pasa es que volvemos al mismo problema por parte de la Junta de Andalucía. Sí, ya sabemos que esta es la solución, pero no damos los permisos, no gestionamos y no lo hacemos nada. Y si se junta el Ayuntamiento de Ubrique con la Junta de Andalucía, pues entonces ya entre uno que estudia y el otro que estudia más, pues resulta que las cosas siguen por hacer y que están todavía pendientes. Nosotros en el próximo pleno vamos a volver a insistir y vamos a ver las respuestas que nos dan nuevamente a este respecto, ¿no? A nosotros nos gustaría de que el vecino, los vecinos que llamaran y que nos hicieran estas peticiones, que dejaran un número de teléfono para que se los pudiéramos llamar y podernos reunirnos con ellos. Bueno, pues si, si están interesados esos vecinos en seguir con el contacto con claro, los concejales del PA, pueden llamar nuevamente y dejar el teléfono si, si así lo consideran oportuno. Y vamos con otra pregunta más. Bueno, más que una pregunta, es un comentario, un oyente quiere saber por qué hay malas relaciones con el Partido Andalucista y Manolo Toro. No hay ninguna mala relación entre el Partido Andalucista y Manolo Toro. De hecho, yo con esto siempre digo lo mismo, ¿eh? Nosotros levantamos la mano y lo hicimos alcalde a Manolo Toro. Fue el Partido Andalucista el que lo hizo, el que lo hizo alcalde. Y es que es más, es que el Partido Andalucista le votó los presupuestos en el año 2012. Pero es que es más, el Partido Andalucista tiene la mano tendida al Partido Popular para que apruebe los presupuestos. Pero es que es más, es que nosotros nos apuñalamos. Es que el que ha roto las relaciones, y lo ha dicho públicamente, ha sido el alcalde, ha sido Manolo Toro. El Partido Andalucista no tiene ningún problema. Lo que pasa es que este alcalde que tenemos, pues va de víctima, va llorándole a todo el mundo, y cualquier cosa que haga, pues resulta que lo estás haciendo contra él. Y no es contra él, es contra la gestión que está haciendo, que no es la más adecuada y que creemos nosotros que se está equivocando en muchísimas cosas y que está tardando en muchísimas cosas. Pero que el Partido Andalucista no tiene absolutamente nada en contra de Manolo Toro ni nada en contra del Partido Popular. Al contrario, hemos insistido y hemos llegado a acuerdos. Es que es más, es que hemos firmado un acuerdo para los presupuestos del año 2013. Es que hemos firmado en julio un acuerdo para el presupuesto de los 2013, del año 2013, y contra él personalmente no va absolutamente nada, y contra su gestión pues tenemos nuestras discrepancias, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal ni que estemos apuñalando ni nada de eso, sino justo lo contrario. Nosotros estamos abiertos a llegar a cualquier acuerdo con el Partido Popular, y de hecho para el año que viene en los presupuestos ya hemos dicho que nos vamos a abstener para facilitarle la gestión. O sea, que ¿qué más buena voluntad por parte del Partido Andalucista se puede buscar que ese ofrecimiento? A ver, ¿cuántos partidos están dispuestos a hacer eso? Bueno, ahora sabemos que el PSOE tiene muy buena relación, muy buena sintonía, pues que acuerden entre ellos los presupuestos y ya no necesitan al Partido Andalucista para ese tipo de gestiones. Yo quiero puntualizar una cosa en este tema, y es que cuando tú entras en la vida pública y estás en un ayuntamiento, aquí seas amigo, no seas amigo, las relaciones personales se tienen que dejar al lado. Tú eres alcalde, nosotros somos ahora mismo oposición, te hemos hecho alcalde, y bueno, nosotros, nuestro trabajo ahora es seguir luchando por los temas de Ubrique desde la oposición, con limitaciones, porque el equipo de gobierno es el que decide en última instancia. Pero bueno, quiero decir con esto es que nosotros vamos a seguir proponiendo cosas para la gestión diaria y propuestas para el progreso de Ubrique. Nosotros hemos hecho propuestas y, bueno, como digo, las vamos a seguir haciendo. Y eso no se tiene que tomar por parte del alcalde como una cuestión personal. O sea, tú puedes o no puedes admitir los criterios que el Partido Andalucista tiene, y ahí habrá una negociación y ahí habrá, bueno, pues lo que tenga que haber. De hecho, como dice mi compañero Antonio, se firmó en julio, en agosto decidió prorrogarlo. Después, es que lo que no entendemos son los vaivenes, porque es que previa a esta firma de este acuerdo hemos estado durante 3 meses mirando partida por partida y trabajando con la concejal de Hacienda en estos presupuestos, que esto no ha sido de un día para otro. Entonces, quiero decir con esto que bueno, que yo ya estoy cansada de que la gente diga que es que Manolo Toro no se lleva bien con el PA, de que el PA le hace a Manolo Toro que le pone zancarilla, como él ha dicho públicamente. A mí me deja de... Yo como ciudadana ya no te lo estoy diciendo ni como política. Como ciudadana yo estoy cansada ya de las cuestiones personales que él tenga con nosotros. Pero que nosotros estamos aquí trabajando como Partido Andalucista y haciendo propuestas. Si tú tienes resquemores de antes o no, a mí no es mi problema. Nosotros proponemos, tú quieres aceptarlo o no quieres aceptarlo, la misma responsabilidad tenemos nosotros como Partido Andalucista, como tiene el Partido Socialista, como tiene Izquierda Unida, y lo mismo puede pactar unos presupuestos con nosotros como con el Partido Socialista. Con Izquierda Unida no, porque no tendrían los votos, pero quiero decir con esto que nosotros no hemos pedido aquí el oro y el moro, hemos sido consecuentes con el dinero que había y hemos hecho propuestas que dentro de lo que cabe se podían hacer. Pero entre ellas incluso un plan especial del conjunto histórico, además, que también se ha dejado de hacer en estos presupuestos, que la han quitado. Pero quiero decir con esto que bueno, pues que es ya el ID víctima, que es un alcalde que tiene que asumir su responsabilidad como institución y trabajar por Ubrique. Es más, antes el problema era Javier Cabeza, ya no está Javier Cabeza, ahora resulta que el problema es Bautista. Después resulta que el problema ya no es Bautista, sino que es María Jesús. Cuando no es María Jesús, resulta que hasta Sandra es la que... Y lo que estamos haciendo, simple y llanamente, es hacer nuestra labor y fiscalizar y dar nuestra opinión al respecto de lo que se está haciendo y de lo que creemos que no se está haciendo bien, pues nos hacemos eco y lo trasladamos al público, a la opinión pública, para que la gente sepa pues qué gestiones se están haciendo desde el ayuntamiento. Y qué bueno que hay una ley de bases que nos permite hacer preguntas en los plenos y pedir información, y no por ello se lo tiene que tomar a mal. Es que yo tengo el derecho para tener la responsabilidad y la capacidad de tomar una decisión en un pleno y levantar la mano para favor o en contra. Tengo que tener la información completa y ser consecuente con mi voto. Es que eso no tiene que interferir ni en las relaciones, ni que ellos se los tomen a mal, ni porque es que bueno, que el Partido Andalucista pide información o que haga una pregunta, ya para ellos eso es le supone un problema. 1:15, se nos agota el tiempo, tenemos que despedir, no hay más preguntas de los oyentes y bueno, yo sé que queréis informar de otra serie de mociones y trabajo que estáis desarrollando como Grupo Municipal Andalucista, pero se nos agota el tiempo, pues lo dejamos para otra oportunidad. Dejamos para una rueda de prensa y ya trasladaremos nuestra opinión, porque vamos a seguir trasladando nuestra opinión a todos los ciudadanos a pesar de todo. Pues nos vamos a quedar aquí en el Cosa de Todos de hoy jueves, agradeciendo a José Antonio Bautista y a María Jesús Pérez que nos hayan atendido la jornada de hoy. Gracias.